nuestro primer encuentro de actualidad local y vamos a recoger las informaciones que nos llegan por parte del Centro Guadalinfo de nuestro municipio. Su dinamizador está con nosotros, José Luis Aránega, a quien vamos a saludar y a dar la bienvenida. José Luis, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues queríamos conocer en detalle la planificación que se ha preparado por parte del Centro Guadalinfo, de la red de Centro Guadalinfo, más bien de cara a este año 2017 en el que nos encontramos. Recordemos que a principio, precisamente de año, ya todavía metido prácticamente en periodo navideño, dábamos un apunte del trabajo, de dónde podía ir, ¿no? Esas líneas de trabajo que se van a llevar a cabo. Y ahora sí que podemos concretarlas y matizarlas, destacando pues precisamente acciones concretas. Así que es el motivo, ¿no?, de este encuentro de actualidad que vamos a mantener a continuación para informar sobre el Centro Guadalinfo de Ubrique. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado? Pues sí, pues para el mes de febrero, aunque todavía estamos un poco sin conocer la línea, las directrices ya oficiales, podríamos decir, de lo que tenemos que seguir, pues vamos a empezar a trabajar, un poco atendiendo a las necesidades más que a las líneas de trabajo que nos propongan, ¿no? A las necesidades que hemos detectado, que estamos viendo con los usuarios, ¿no? Entonces hemos planificado un mes de febrero, que siempre es más cortito por el número de días y también, porque hay algún día festivo por ahí, algún puente, pero empezamos con las actividades y vamos a retomar un tema que, ya estuvimos hablando, que era lo de la alfabetización digital, y vamos a programar dos cursos, dos talleres para iniciación. Vamos a volver a traer porque, a raíz de otra actividad que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que nos estamos encontrando con gente, sobre todo mayores, personas mayores, que todavía no saben utilizar ni siquiera el ratón, ¿no? Entonces, de cara a esa tercera actividad, vamos a hacer dos actividades de iniciación a los ordenadores, a saber lo que es un ordenador, a utilizar el teclado y a utilizar el ratón, que las dos van a ser los miércoles, una en horario de mañana, de 9:30 a 11:30, y otra en horario de tarde, de 6 a 8, porque también habíamos detectado que hay gente que puede venir por la mañana, otra gente que viene por la tarde, ¿no? Ya dependiendo un poco del número de alumnos, se mantendrán las dos o intentaremos irnos hacia la que más usuarios tenga, ¿no? En el Centro Guadalinfo, no lo he hecho nunca, pero siempre tenemos un mínimo de 3 personas, actividades que sean con menos de 3 personas no podemos impartirlas. Uh-huh. Así que, si en cualquiera de los dos talleres conseguimos que haya más de 3 personas, se mantendrán los dos. Si no, iremos a uno de ellos, o el de mañana o el de tarde. Esto será todos los miércoles del mes de febrero. Taller de iniciación por la mañana, de 9:30 a 11:30, y taller de iniciación por la tarde, de 6 a 8. ¿Vale? Uh-huh. Como he dicho, esto corresponde por una necesidad que hemos detectado precisamente con otra de las actividades que hicimos durante el mes de enero, relacionadas con el tema de la memoria, ¿vale? Estuvimos hablando de ese gimnasio cerebral que queríamos mantener, y nos dimos cuenta que habían personas mayores, pero la gimnasia que hacemos nosotros es utilizando el ordenador, con lo cual, aunque tengamos actividades que no haga falta el uso del PC, la mayoría de ellas, el 90%, si utilizamos las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ese taller que vamos a tener de memoria lo vamos a hacer los martes de 5 a 7 de la tarde. Y ya digo, es un taller donde vamos a utilizar las nuevas tecnologías para potenciar nuestra memoria. Memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, los diferentes tipos de memoria que hay. Y poner nuestra cabeza a trabajar y que podamos conseguir ciertas habilidades que a lo mejor con el tiempo hemos ido perdiendo, ¿no? Ese sería otro de los talleres. Seguimos también con los diferentes colectivos con los que trabajamos. Como ellos ya son talleres cerrados, no lo voy a detallar mucho porque ya tienen sus horas, claro, y demás. Uh-huh. Sí, vamos a tener un taller los viernes por la tarde, de 6 a 8, no es de iniciación, pero es un poco el tema de uso de lo que son las unidades de almacenamiento, cómo utilizar los pendrives y demás, que también hay mucha gente que viene preguntándonos cómo guardo los archivos, cómo me los llevo de una carpeta a otra. A mí me han dicho que me compro un pendrive, pero no sé utilizarlo. Todo ese tema de manejo de información en diferentes dispositivos, lo trataremos los viernes por la tarde de 6 a 8. Y muy parecido a esto, pero ya no utilizando medios físicos, sino utilizando la nube, lo vamos a hacer los jueves por la mañana, de 9:30 a 11:30, en el que vamos a ver cómo trabajar en la nube, ¿vale? Esto va muy bien, pues, sobre todo para gente joven, porque, bueno, es lo que se va a demandar de aquí en adelante. O sea, nos vamos a ir olvidando de los dispositivos que tenemos en nuestra casa y que llevamos en el bolsillo, y todo lo vamos a hacer en la nube, ¿no? Entonces vamos a ver el paquete de Google Drive, donde, bueno, pues sabemos que hay un procesador de texto, una hoja de cálculo, un programa de presentaciones, y después, pues, que también nos puede servir como unidad de almacenamiento, ¿vale? Donde podemos guardar documentos y luego los podemos abrir en cualquier otro PC. O también como unidad de respaldo de los datos que tenemos en el móvil. O sea, pues todo eso lo vamos a ver en ese taller de trabajo en la nube, que haremos los jueves por la mañana de 9:30 a 11:30. Nos queda algún hueco que todavía no tenemos cerrado, pero porque estamos un poco viendo lo que, si, con gente que ha contactado, viendo si van a poder en esos horarios o no. Pero la idea también es de incorporar, no sabemos si en horario de mañana y tarde, hasta que no veamos un poco la demanda de la gente, un taller de fotografía digital, ¿vale? O sea, de todo lo que hace referencia a cómo tratar la fotografía una vez que la hemos hecho en el dispositivo. Empezando desde lo básico, cómo sacar las fotografías de la cámara, a después, bueno, pues intentar hacer unos cuantos retoques básicos, sin llegar a un nivel profesional, pero que sea un punto de inicio para que la gente se pueda interesar, pueda empezar a manejar programas de retoque, de edición de retoque, y luego puedan seguir avanzando en ese tema, ¿no? Y ese, ya digo, en principio sería los miércoles, lo que no sabemos muy bien si lo pondremos también en horario de mañana o lo pondremos en horario de tarde, un poco en función de la gente que vayamos viendo que le interesa y la disponibilidad horaria. Y en principio esos son los talleres un poco abiertos a todo el público. Luego seguimos trabajando con la asociación Vamos Juntos y con otros colectivos y también con empresarios autónomos que, bueno, pues que vienen y que le estamos orientando en diferentes temas, posicionamiento de sus páginas web, comercio electrónico, el tema del trabajo en redes sociales y demás. Pero ya es un poco individualizado y, bueno, los horarios vamos buscando, los huecos que tenemos nosotros y la disponibilidad que tienen ellos, ¿no? Bueno, pues sí que echando un vistazo un poco a toda esa programación prevista para el mes de febrero, se vuelve nuevamente, como tú decías al principio, ¿no?, a tratar el tema de la alfabetización digital, desde los cursos más básicos de iniciación a las nuevas tecnologías, pues hasta, bueno, pues como tú bien decías, el uso de unidades de almacenamiento, que también es algo un poco básico, ¿no?, trabajar la nube, y luego algo más especializado como es el taller de fotografía digital. Serían temas, conceptos que vuelven un poco a retomar también esa parte de lo que es la base, ¿no?, de las nuevas tecnologías, que bueno, pues sí que todo el mundo sabe utilizar un móvil, sí que todo el mundo sabe utilizar un ordenador, pero se nos escapan las pequeñas sutilezas que imagino que ahí es donde se va a trabajar, ¿no?, se va a perfilar principalmente. Claro, es un poco lo que he optado por aprovechar un poco, porque tenemos ese vacío. Nosotros, el Centro Cultural Info, se rige en torno a una orden de incentivos que se publica por parte de la Junta de Andalucía, que todavía no se ha publicado, por lo tanto no nos pueden poner los objetivos que debemos de cumplir. Entonces, estos años atrás ya nos han dicho, bueno, pues nos costaba trabajo que nuestro coordinador nos permitiera hacer un curso de iniciación, porque se entendía la orden que bueno, pues ya no puedes programar cursos de iniciación todos los meses, porque se supone que todo el mundo más o menos tiene cierta, ya llevamos bastantes años trabajando, pues se supone que bastante gente debe de tener ya los primeros conocimientos en cuanto a ordenador. Después otra, es diferente a la realidad que te encuentras, claro, ¿no? Porque no todo el mundo puede en las fechas que tú pones, en los horarios. Y bueno, pues hemos ido ya anotando personas que iban viniendo, que querían, hasta ahí haciendo un pequeño grupo. Y ahora que, bueno, pues como no hay ninguna orden que nos diga, oye, mira, no hace cursos de iniciación o no hace cursos de trabajo con carpetas y archivos y demás, que son cosas muy básicas, claro, pues vamos a aprovechar y vamos a intentar darle cabida a todas estas personas que han ido viniendo durante estos últimos 6 o 7 o 8 meses y vamos a aprovechar este mes para hacerlo, ¿no? Para intentar engancharlos de nuevo y que luego, bueno, pues a partir de febrero pues ya puedan acceder a otra a otros tipos de actividades, yo digo, también como el de la mejora de la memoria, ¿no? En el que vamos a utilizar el ordenador y por lo menos no hace falta que sepamos trabajar en el ordenador, pero sí que el ratón, pues sepamos manejarlo, subirlo hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacer un clic o hacer dos clics, ¿no? Que en definitiva es lo va a hacer. Después la aplicación es automática, no hace falta aprender cómo funciona, sino simplemente ir haciendo los ejercicios que nos van proponiendo. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que todas estas cosas que supuestamente están asimiladas dentro de la población, ¿no? Porque ya se había cubierto, pues el cupo de esa alfabetización digital en Andalucía, que era uno de los principales objetivos que se marcaba, ¿no? Cuando se creaba la red de Centro Guadalinfo en toda Andalucía y demás. Pero, en realidad estas cosas, si no se practican, se olvidan, ¿no? Y hay una determinada población, pues que no está todo el día con el ordenador en casa. Los más jóvenes sí, con dispositivos móviles, con el ordenador, pero los más mayores no. Entonces, en su día aprendieron y no le dieron uso, pues cuando quieran volver a retomarlo, igual necesitan reciclarse, ¿no? Sí, sí. De hecho, muchos de los usuarios les ocurre eso, ¿no? Y seguramente ahora tendremos usuarios que ya han pasado por aquí anteriormente, que irían el curso de iniciación hace tiempo, pero que bueno, que después, como se han ido a su casa, a lo mejor no tienen el dispositivo, no tienen ordenador, porque tú, en este caso, las personas mayores sobre todo, ¿no? Ya vas viendo que hay personas que van viniendo aquí y que al poco tiempo de llevar aquí, pues o le han regalado el portátil, o le han regalado una tablet, o se han buscado un ordenador, o el ordenador del hijo se ha pasado al abuelo o al nieto, o se lo han pasado al abuelo, y van teniendo esa intención. Pero eso siguen viniendo. Pero hay otras personas que a lo mejor pues dan el curso, vienen dos o tres meses viniendo a este curso de iniciación, pero luego como no lo practican en casa, bien, se aburren un poco porque, no ponen en uso lo que han aprendido o lo dejan simplemente, bueno, pues, y al cabo del tiempo pues se encuentra que están igual que al principio. Claro. Bueno, pues para eso están principalmente las acciones formativas que se van a llevar a cabo durante este mes de febrero en el ámbito de la alfabetización digital o también el taller de uso de unidades de almacenamiento, ¿no? Que es un poco así más básico. Luego hay otro de carácter más especializado, como por ejemplo el de trabajar en la nube, que también creo yo viene muy bien para personas adultas que estén, acercándose a las nuevas tecnologías y que se salten el paso del almacenamiento en unidades de memoria, ¿no? Y directamente vayan a trabajar en la nube, que es una buena opción también, ¿verdad? Vamos, nosotros talleres con personas mayores de ese tipo hemos hecho, y de hecho en estos meses y estamos haciéndolo en este mes, es muy fácil, es relativamente fácil, ¿no? Siempre que sepan manejar el ratón y el teclado, que es lo fundamental, como yo digo siempre, el almacenamiento en la nube, ya no solamente el almacenamiento, sino trabajar en la nube. Hacer el escrito que yo necesito hacer el escrito, pues hacerlo ahí, o hacer un dibujo, o hacer diferentes actividades que se hacen hoy en día con programas instalados en nuestros ordenadores, pues mira, ahora ya no nos va a hacer falta, ahora lo vamos a tener en internet, y simplemente pues sabiendo acceder, que hace falta personalizar un poco el acceso con tu usuario y tu contraseña, pues puedes acceder. Yo decía antes lo de los jóvenes porque indudablemente en el mercado laboral hasta ahora conocemos las herramientas de ofimática, como es el procesador de texto, el Word, lo que la gente llama el Word, el Excel, el ACE, las cuatro o cinco herramientas, el PowerPoint, herramientas ofimáticas que hoy vienen en el PC, en el ordenador, pues la tendencia es que todas esas herramientas desaparezcan del ordenador y estén en la nube, o sea, accedamos vía online a esa herramienta. Por eso decía lo de los jóvenes, ¿no? Porque ya deben de ir acostumbrándose a trabajar en la nube, porque es lo que se van a encontrar en la mayoría de las empresas cuando accedan al mercado laboral, ¿vale? Pero ya digo, el taller es apto para cualquier tipo de usuario, ¿no? Ya sea más joven, o sea adulto, o sea de la tercera edad. Pues el taller, por tanto, para trabajar en la nube será los jueves de 9:30 a 11:30. El de uso de unidades de almacenamiento será los viernes por la tarde de 6 a 8. Luego, además, también se vuelve a repetir esa iniciativa de gimnasio cerebral, ese taller de memoria, ¿no? Que se ha puesto en marcha en otra ocasión y que se vuelve a repetir en este mes de febrero. Yo imagino que por la demanda, por el interés, ¿no? Que se ha mostrado. ¿Cómo marchó esa iniciativa? Sí, bueno, yo digo, había una demanda creciente. Lo único que pasa es que nos hemos encontrado con muchas personas que no podían acceder porque, bueno, pues no sabían manejar el ordenador, básicamente. Sí. O sea, no tenían controlado el tema del ratón y del teclado, que es lo que hace falta para realizar los ejercicios, y al final, bueno, pues hemos decidido hacer esos talleres de iniciación precisamente para darle cobertura a esas personas que, bueno, pues les está costando mucho trabajo hacer los ejercicios porque no manejan bien el ratón, ¿vale? Claro. Y hemos decidido también que antes lo teníamos los viernes por la tarde, pero bueno, el grupo de usuarios que habíamos contactado para lo de trabajar con carpetas y archivos, pues le venía mejor ese horario y lo hemos pasado a los martes, ¿no? Ya digo, es un taller muy agradecido en el sentido que la gente, los que vienen y lo han hecho, que han hecho un poco así de forma individualizada, porque dijimos todas las tardes de los viernes a cualquier hora, te vienes y te enganchas. Ahora ya sí lo hemos hecho un poco con el horario de 6 a, o de 5 a, no me acuerdo ahora. 5 a 7, me has dicho. Pues lo hemos establecido ahí para intentar canalizar al grupo, ¿vale? Porque las mismas dudas que le suceden a uno le suelen suceder a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos resolverlas a todos de una vez. Y sobre todo porque también cuando no está solo, va viendo cómo lo están haciendo los demás. Y hay una parte también de diversión, podemos decir, de ocio, que se complementa muy bien, ¿no? O sea, hacer los talleres solo, los ejercicios solo, pues bueno, te engancha, pero no te engancha igual si lo haces en grupo. Y estás viendo que el compañero pues tiene los mismos problemas que tú para hacer el ejercicio, o que él ha obtenido 10 puntos menos que tú o 10 puntos más que tú, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que se crea un buen rollo cuando han coincidido dos o tres alumnos de este tipo para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí vamos a hacer, creo que la afluencia va a ser quizás de los talleres más concurridos en este mes, porque ya te digo, la gente ve cómo su cerebro, podemos decir, su memoria, se activa y van recuperando. Hay ejercicios, por ponerte una muestra, ¿no?, donde hay que aprenderse 12 palabras y cuando lo hacemos por primera vez, la mayoría es incapaz de recordar dos o tres. Claro. Y cuando hemos practicado el ejercicio varias veces, pues resulta que nos quedamos con 8 o 10 palabras de las 12 que nos han obligado, pues ya digo, en poco tiempo, no es que te las estudies en una semana, en ese momento en el aula, ¿no? Y ves cómo esos pequeños trucos, esos pequeños ejercicios sirven para que tú consigas memorizar cosas en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, pues los resultados se ven en el momento, ¿no? La gente los aprecia. Y por eso creo que es un taller de los que más afluencia va a tener, porque conforme ellos mismos vayan hablando y vayan fomentándolo, más gente van a traer. Claro, en realidad te pones a pensar, el gimnasio cerebral es como una especie de taller recreativo, ¿no? Porque aunque lo que se pretende es mejorar el rendimiento mental y potenciar, ¿no?, esa memoria a corto y largo plazo que nos decía, pero en realidad pues son juegos, son actividades un poco de carácter recreativo que te van invitando a ejercer y a poner en funcionamiento el cerebro. Sí, sí, sí. Además, a trabajar con él, ¿no? Son estos, son juegos. La mayoría, bueno, la mayoría no, yo diría que el 100% lo podemos tomar como un juego, ¿no? Realmente aquí no hay ninguna obligación ni ninguna evaluación. Hombre, tú ves que a lo mejor, pues, la primera vez que haces un ejercicio tiene una puntuación, una vez que has hecho el ejercicio, tal como eso, se aplican una serie de técnicas para, en el caso de este digo, para memoria a corto plazo. Bueno, pues cuando te se explican esas técnicas y las aplicas de nuevo al ejercicio, ves que esa puntuación aumenta. Claro. Entonces, la vas aplicando hasta que, bueno, pues tú consigues el objetivo tuyo, ¿no? Que es recordar las cosas y además lo aplicas a tu vida diaria, ¿no? Eso te iba a comentar. Ejercicios a lo mejor simplemente para recordar los números de teléfono, ¿vale? Que, bueno, pues sobre todo en personas mayores es casi inviable. Yo cada vez que viene aquí alguien y le pido el teléfono, lo primero que me da es el teléfono y dice, míralo tú, porque yo no me acuerdo. Y te lo tengo que sacar yo de ahí, ¿no? O hacer una llamada al móvil mío para saber cuál es el número que tiene, ¿no? Pues, bueno, pero eso no solo, José Luis, perdona, pero eso no solo las personas mayores, ¿eh? Sí, sí, sí, no, digo porque es lo que se me ha dado aquí, ¿no? Sí. Y es verdad que hay personas más jóvenes también que también me han hecho lo mismo, ¿no? Bueno, pues hay técnicas sencillas en las que uno pues consiste a lo mejor en dividir los números por grupo, o sea, tú cuando le das esa técnica, ellos empiezan a aplicarla, empiezan a hacerla con diferentes números, se van dando cuenta, bueno, pues que primero recuerdan números, cifras de cuatro, números de cuatro cifras, que luego recuerdan números de seis, que luego recuerdan números de ocho y que luego recuerdan números de doce cifras, ¿vale? Con cierta facilidad, no vamos a decir que sea siempre, pero por lo menos para aprenderte tu número de teléfono, claro, y que ese no se te olvide, o el DNI, que también. Muchos me dan, toma el DNI porque yo no me lo sé. Pues ahí hay esas técnicas y es lo que enseñamos en ese taller, ¿no? Pues la verdad que es muy interesante, ¿no? Ese taller de gimnasio cerebral que va a permitir con esos ejercicios mejorar el rendimiento mental, ¿no? Y, por ejemplo, aprender técnicas de memoria para, promover, ¿no? Potenciar esa memoria principalmente a corto y largo plazo. Pues, y además te lo van a pasar bien, ¿eh? Sí, te lo digo porque cuando han coincidido un grupo de tres, cuatro usuarios que hemos coincidido los viernes para ese tema, nos lo hemos pasado muy bien. Además que claro, lo que decía antes, como tiene un poco ese tinte de carácter así recreativo con los juegos y demás lúdico, pues claro, hay como una especie de pique, ¿no? A ver quién es el que más consigue. Yo imagino que esto, como en todas partes, ¿no? Suele pasar. Sí, y de retos también, claro, porque muchas veces el reto se ha convertido un poco, ya digo, cuando hemos estado así en pequeño grupo, el reto se ha convertido en colectivo, ¿no? Porque nadie daba con la solución al ejercicio. Y mira que, bueno, pues dándole vuelta y bueno, entre ellos mismos, pues esto, lo otro, y al final lo sacan trabajando también de forma colaborativa, ¿no? Entonces, se lo pasan bien, porque yo digo, nos reímos bastante los días que ha coincidido dos o tres usuarios, nos hemos reído bastante por eso, porque, bueno, había ejercicios muy simples, pero que nadie sabía resolver, y bueno, pues cuando le vas pinchando, vas dándole pistillas y demás, cuando consiguen con la técnica adecuada conseguir el reto, pues, bueno, esa es la vista atrás, joder, qué fácil era esto, ¿no? Y de verdad que nos lo pasamos bastante bien en eso, y yo aseguro que los que asistan también se lo van a pasar bien. Claro que sí, pues son los martes de 5 a 7, ese gimnasio cerebral que se va a realizar en el Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Luego además también nos comentabas que aunque está todavía por determinar el horario, los miércoles se va a dedicar a realizar un taller de fotografía digital. Y bueno, pues esta suele ser también uno de los temas un poco estrella, ¿no? De los más demandados por parte de los usuarios, el saber tratar esas imágenes que uno obtiene, ya sea de cámaras digitales o ya sea también de los propios dispositivos móviles, ¿no? Sí, de cualquier tipo de imagen. Vamos a empezar un poco por lo básico, en el sentido de cómo, precisamente eso, cómo descargar esa fotografía del móvil o de la cámara digital, cómo hacer una copia de respaldo, por ejemplo, con lo que hemos dicho antes, de trabajar en la nube, ¿no? Cómo podemos, incluso si es con el móvil, pues que esas fotografías automáticamente pasen a una carpeta en la nube y que no las perdamos, si se nos pierde el móvil o se nos avería o hacemos cualquier otra cosa con el móvil, ¿no? Y después empezaremos a hacer pequeños retoques, ¿vale? Lo haremos con un programa que es el que podemos tener aquí, porque mucha gente dice, ¿esto es un taller de Photoshop? Bueno, pues no es de Photoshop porque nosotros aquí no podemos utilizar Photoshop. Sí. Utilizamos un programa, no voy a decir siquiera parecido, pero bueno, que cumple las mismas funciones, que es gratuito y que luego pueden instalar en su propia casa, ¿no? Y que, bueno, a nivel particular cumple con crece las funciones que puede hacer Photoshop, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues lo que damos son las técnicas un poco que luego tú, independientemente del programa que utilices en tu casa, pues si te suena el lenguaje que se utiliza, claro, en un programa o en otro, es básicamente lo mismo. Lo único que pasa es que uno, pues en uno vendrá con un nombre determinado y en otro vendrá con otro nombre que de orden diferente, ¿no? Pero bueno, las herramientas, la técnica eso, es lo que vale. Claro, las herramientas son lo mismo, ¿no? Que si para quitar los ojos rojos, que si para dar un poco más de iluminación, que si para mejorar la foto de esta manera o de otra. Lo que son las herramientas, pues prácticamente son similares en todos los programas de retoque fotográfico. Luego hay que saber utilizarlas, evidentemente, y hay que saber distinguirlas, ¿no? Sí, sí, me digo, por ejemplo, aquí utilizaremos algo que se llama, que es el histograma, que lo que te da es una especie de niveles, de grises, podríamos decir, y en el histograma es igual en Photoshop que en Jing, que en cualquier otro programa de retoque fotográfico. El histograma es el histograma, cada fotografía tiene uno, y si sabemos interpretar ese histograma, pues sabremos decir qué problema tiene esa foto, si esa foto está como vulgarmente se dice, quemada, que es cuando tiene mucha luz, o está subexpuesta, que es cuando tiene muy poca luz. O sea, eso me da igual. Luego ya la herramienta, indudablemente, pues tendré que buscar dónde está el botoncito que le quita luz o que le da luz. Pero y se llamará de una forma en uno y se llamará de una forma en otro. Claro. Pero la base es lo que nosotros queremos que la gente lleve, pues es lo que vamos a intentar explicar aquí, ¿no? Que es ese histograma, cómo se retoca, incluso al principio cómo echar la foto antes de retocarla, ¿no? Porque mucha gente, bueno, pues no sabe las configuraciones que tiene su cámara digital. Si es una cámara reflex o su móvil, ¿no? Que parece que el móvil es simplemente darle al botón y punto, ¿no? Que es lo que la mayoría hacemos, ¿no? Está todo puesto en automático y ya está. Pero los móviles cada vez más y los más nuevos, pues no solamente disparan en automático, sino que yo le puedo dar diferentes opciones, diferentes parámetros para conseguir diferentes tipos de fotografía. Digo, no es un taller que vayamos a buscar la excelencia profesional, ¿vale? Primero porque el que lo da soy yo, indudablemente, pues yo tengo mis conocimientos que son los que tengo y no soy un profesional de la fotografía, pero sí por lo menos ayudar un poco a sacarle un poco más de partido a esos dispositivos y, bueno, pues si podemos arreglar alguna fotografía que nos ha salido por ahí, bueno, pues un poco más clarita, un poco más oscura, o quitar eso los ojos rojos, o quitar un elemento que distorsiona en esa foto, o quitarle alguna rugilla que otra. o rotular, o sea, o firmar la foto también, sí, ¿no? Simplemente eso. Firmarla, hacer una marca de agua, todas esas cosas que, bueno, pues al final son lo que la gente pregunta, ¿no? Y qué quiere hacer, ¿no? Claro, además, por ejemplo, esta última semana lo hemos visto mucho, ¿no? ¿Quién no tiene fotografías hechas por uno mismo de las estampas de nieve que hemos tenido durante esta última semana, ¿no? Especialmente en nuestra localidad, quien no se levanta por la mañana ha visto la nieve y ha querido recoger la instantánea para conservarla, para el futuro, ¿no? Pues bueno, pues si se quiere saber tomar bien esa imagen por la luz, por lo que sea, si se quiere además también después retocarla y ponerla en mejores condiciones, pues que mejor, ¿no? Que este taller de fotografía digital que se va a impartir en el Centro Guadalinfo. Lo digo, bueno, para aquellas personas que quieran saber qué utilidad podría tener el taller, pues esta es una de ellas, ¿no? Si queremos retratar a la familia. Compartirlas también, Rocío, porque también había fotos por ahí que parece que las he hecho que 15, 20, o 100 o 200 sí. personas han hecho la misma foto. O sea, sí. porque parece que hemos olvidado cómo compartir y lo que nos hemos dedicado es a guardar la foto y a compartirla como si fuera nuestra, ¿no? Eso. Bueno, pues, eso no se hace intencionada foto, hombre, o no intencionadamente, pero, en sí, fin. Sí, no, seguramente sin intención de hacerlo así, vamos, yo no pongo en duda la credibilidad de nadie, ¿no? Hay mucha gente que no sabe hacerlo y la única forma que sabe hacerlo es así, ¿no? Claro. Pero un poco pues también, cuando yo tengo una foto y quiero, bueno, pues hay unas ciertas condiciones que yo puedo utilizar. Una de ellas, la marca de agua, que a mí personalmente no me gusta porque entorpece la foto, pero sí luego, bueno, pues el que cuando subas la foto a un dispositivo, el que sea, de una red social que sea, pues que la subas en unas condiciones que, bueno, pues poco menos sirva para verla ahí, ¿no? Pero después podemos encontrarnos con una foto nuestra en un calendario, en el salón de una casa, si la subimos con la calidad suficiente, claro. Luego el usuario puede hacer lo que quiera uno, pero si la subimos sabiendo que lo que vamos a hacer es para compartirla, pues mira, vamos a subirla con una resolución muy baja, con un tamaño determinado, y bueno, pues la gente la podrá compartir, la podrá poner como suya, se dará viralización a esa red, a esa foto, todo lo que tú quieras, pero luego de ahí no va a salir, ¿por qué? Porque a la hora de imprimir, sale un churro hablando en plata. Sí, ¿vale? Sí, pues sí. Hacerlo de esa forma, siendo consciente, no subiendo la foto al 100%, como ha sucedido en alguna, y bueno, pues la foto aparece en todos lados, vamos, incluso hasta en la televisión, ¿no? Esto que es algo tan sencillo, la verdad es que se nos olvida. Por ejemplo, nosotros aquí también se nos olvida muchas veces, ¿no? Lo de cuidar las imágenes que podemos sacar propia para utilizarlas como medio de comunicación. Y es cierto que ese detalle siempre se queda un poco atrás, ¿no? Es como secundario lo de cuidar la imagen en ese sentido. Y sí que es importante también, ¿no? Porque después lo que tú dices, como tenga éxito, va dando vuelta y no sabe dónde te puede aparecer, ¿no? Esa imagen después. Sí, siempre, ya digo, siempre va a haber fotos que, bueno, pues la autoría que después en entredicho, porque bueno, es que no hay antes, pues tenían la posibilidad del negativo que te daba, pues decía, oye, pues esta foto es mía, mira, aquí tengo el negativo, ¿no? Pero hoy en día con los temas digitales, la foto que tú subes, si la subes tal cual la sacas de la máquina, sigue siendo un original como otro cualquiera, ¿no? Sí que es verdad que lleva dentro una posibilidad de saber con qué máquina se ha hecho, con el número de serie de la máquina y demás. No vamos a entrar en esos temas que, bueno, pues más para profesionales que se pueden encontrar con problemas de este tipo, pero ya digo, el profesional debe de saber que, bueno, pues no se sube una fotografía al 100% a una red social, porque es que le pierdes el contacto. Cuando yo subo la foto, el control sobre esa foto realmente se pierde, ¿no? Porque dice, bueno, si la gente sabe utilizar Facebook, sabe que hay que compartir, pero es que la gente muchas veces no sabe cómo se comparte. Lo que hace es, pues mira, la bajo. Yo digo, a mí hubo un concreto, una foto ese día por la mañana, yo me levanté temprano y vi la foto tal como la publicó el autor, y sin exagerarte, 3 minutos más tarde me llegaba por WhatsApp. Sí. Pero de otro usuario, o sea, distinto. Yo creo que estamos hablando, yo creo que sé qué foto puede ser, ¿no, Ubrique? Sí, no, la foto seguramente todo el mundo sacamos de la que estamos hablando, pero fue curioso que fue puesta muy temprano, pero temprano te estoy hablando, no sé si era, no sé la hora tampoco, pero era muy también temprano. También había amanecido, ¿no? Una vista de Ubrique. No había amanecido todavía. Sí. Yo veo en Facebook la foto, porque claro, estaba conectado, y 3 minutos más tarde, no tardó más, un contacto mío de mi teléfono me la mandaba por WhatsApp. O sea que... Increíble. Es lo que hacen las redes. Es lo que tiene la red. Y claro, estoy seguro que quien lo compartió por WhatsApp no iba con la intención de... No, sino por la curiosidad. Mira cómo está Ubrique. Mira qué foto más bonita, ¿no? Que es un poco lo que queda, ¿no? Por lo menos sabes que la foto es un fotón, claro. Y que se viraliza precisamente por eso, porque es una buena foto. Sí, es la recompensa que queda, ¿no? Un poco para la persona que ha sido autor, ¿no? De esa imagen, que la verdad es que era bastante bella y espectacular. Sí, es a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Los dos. Sí, seguro. Bueno, interesante este taller porque no solo nos va a enseñar cómo tratar la fotografía una vez que se ha realizado, cómo hacer la propia fotografía, sino también cómo subirla a las redes sociales y, bueno, pues un poco esa regla, ¿no? De juego que hay que seguir a la hora de trabajar con ella en las propias redes sociales para mostrarla. Y esa parte yo creo que es la más interesante porque es la más práctica, quizás, ¿no? De lo que pueden querer los usuarios en el día de hoy, porque la foto se hace quizás para darle una utilidad después, ¿no? No solo sí, para conservarla. La verdad es que el taller va muy enfocado, ya lo hicimos hace tiempo con un pequeño grupo que teníamos, enfocado a eso. Primero a saber cómo tienes que tirar la foto, que ya digo, lo que tenemos son una serie de reglas que bueno, pues cumpliéndolas, sí que es verdad que la foto gana un poco en calidad en cuanto a composición, en cuanto a lo que tú estás fotografiando y cómo lo estás fotografiando, ¿no? Pero una vez que hemos tirado la foto, bueno, pues ya hemos tirado en automático, en semiautomático, en manual, como queramos haber tirado esa foto, luego, bueno, pues mira, pues es que ha salido esto aquí y esto no quiero, esto parece que ha fea la foto, pues bueno, pues los pequeños retoques de cómo quitar ese elemento de ahí, o simplemente cómo reencuadrar la foto, cómo darle un poco más de viveza al color, pequeños retoques que lo que hacen es mejorarlo. Ya digo, no vamos a ir a hacer un taller de retoque de fotografía para luego hacer los retoques que se hacen, por ejemplo, en las portadas de las revistas, porque eso lleva muchísimo trabajo, aunque parezca mentira, lleva un trabajo horroroso, y vamos simplemente a mejorar un poco nuestra calidad de foto, ¿no? Y después, el uso de esa fotografía. Ya vimos también en tiempo, incluso cuando voy a revelar la fotografía, cuando la voy a llevar a una tienda para ser revelado, pues en qué calidad la tengo que llevar para conseguir un tamaño o conseguir otro. O sea, oye, con esta foto y en este tamaño y con esta resolución, pues no vayas a sacar un póster porque no te va a salir bien, ¿vale? Cada día también hay más sitios donde, bueno, está la máquina o el revelado online y ahí perdemos incluso el contacto con el, podemos decir, con el asesoramiento del que te va a imprimir la foto. Comerciante, que es el que te puede ayudar a decirte, oye, esto no sale, ¿no? En muchos sitios no vamos a tratar nada más que con una máquina y la máquina no te va a decir si sale perfecto o no sale perfecto. Entonces, bueno, pues que sepamos de antemano un poco a qué atenernos, ¿no? Oye, pues con esta foto lo máximo que puedes conseguir es un tamaño de un A4, o con esta foto puedes sacar un gran formato, ¿no? O la guardo en este formato para hacerla precisamente para trabajar con ella, o la guardo en este formato para poder utilizarla en internet y compartirla. Claro. O si la vas a imprimir, por ejemplo, te van a aparecer los márgenes blancos, ¿no? Si haces fotografías con móviles, que suele ser también muy muy habitual, o en fin, pues para evitar todas estas cosas, si se quiere conservar la foto en papel, pues que también tiene su encanto, por cierto, que todos estamos en la era digital, pero que también tiene su encanto esa parte. Pues si se quiere hacer de esa manera, saber cómo hay que hacerlo para obtener un mejor resultado, ¿no? Sí, sí, es un poco el taller lo que va es a ese nivel, un poco amateur, un poco de quien le guste la fotografía. Pues bueno, pues sobre todo eso, el tema de almacenamiento, que la gente, bueno, pues también que pregunta mucho. Hay gente que, bueno, cuando viene aquí, viene ya con la cámara que no le cabe ninguna más. Sí. Y no sabe qué hacer con esa foto. Y lo mismo no tiene ni ordenador, que también se me ha dado el caso, ¿no? Bueno, pues si no tienes ordenador, te vienes aquí al Centro Guadalinfo, te abrimos una cuenta en cualquier dispositivo de esto de almacenamiento en la nube, y lo descargas ahí y tienes otra vez la fotografía, tienes las fotografías tuyas guardadas en cualquiera de esas unidades de almacenamiento virtual, y tu cámara queda otra vez libre para que sigas haciendo fotos, ¿no? Claro. Pues es la manera de trabajar, en este caso a través de ese taller de fotografía digital, que como decíamos se va a impartir los miércoles, aunque aún queda por determinar el horario en el que se va a desarrollar, dependiendo un poco también de la demanda de los usuarios que puedan tener mayor disponibilidad en horario de mañana o de tarde. Luego además también, José Luis, por cierto, no me quería dejar pasar yo la oportunidad de reseñar esa parte del trabajo que realizáis desde Guadalinfo con colectivos específicos. Por ejemplo, uno que además es bastante activo es el colectivo Vamos Juntos, en nuestra población, que suele, bueno, pues participar en múltiples iniciativas, ¿no? Y una de ellas también llega por parte de la colaboración con el Centro Guadalinfo, pues imagino, pues relacionado con el acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, bueno, con ello un poco el taller simplemente no busca más allá, la colaboración no busca más allá de, bueno, pues que puedan aprender a manejar, bueno, aparte de eso lo hacen, pero más que nada es porque ocupen tiempo de ocio utilizando las TIC, ¿no? Ellos, la verdad es que hacen muchas actividades a lo largo de la semana, pero bueno, pues los jueves por la tarde pues se vienen aquí y bueno, echan su ratito de ocio utilizando los ordenadores, ¿no? Realmente lo que hacen aquí es diferentes actividades, juegos, que bueno, pues le acercan de alguna manera a lo que es el uso del ratón, a lo que es el teclado, eso le lleva luego a que algunos pues también puedan tener cierta independencia a la hora de comunicarse, bueno, pues teniendo teléfono móvil, uno de los talleres que, bueno, no tiene una pretensión más allá simplemente de la de cubrir ese tiempo de ocio relacionado con las TIC, ¿no? Integrarlo y que se consideren ellos como cualquier otro, ¿no? Cualquier persona o cualquier niño que hoy en día, pues, pueda jugar con el ordenador, o pueda jugar con una consola o pueda jugar con el teléfono móvil, pues que ellos tengan la misma oportunidad, ¿no? Y aquí, bueno, pues en esa hora y media que están, pues utilizan el ordenador precisamente eso, con una serie de juegos que los monitores, en este caso Manuel, que es un poco el que coordina, Manuel López, que es el que coordina el taller, pues una serie de juegos que ya se han recopilado para ellos y que, bueno, pues tienen también ciertos tintes educativos y demás, y pasan aquí una hora pues entretenidos, ¿no? Ocupando eso y aprendiendo, bueno, pues o acercándose de una forma muy simulada, bueno, así disimulada, sin que haya un taller por medio para enseñarlo, ¿no? Sino que ellos ya van cogiendo el ratón, van desenvolviéndose solo conforme van jugando, ¿no? Una manera también, bueno, pues importante, ¿no?, de acercar nuevas tecnologías a toda la población y también en este caso a los integrantes y usuarios de ese colectivo de Vamos Juntos. Y luego, además, también el asesoramiento, José Luis, que nos comentaba, para empresarios, para autónomos, esto ya es un poco más individualizado y personal, pues para cuestiones un poco también más especializadas sobre, bueno, pues desde comercio electrónico que nos decía, la gestión, imagino que de páginas web, en fin, un trabajo ya un poco más profesional, que también, pues, en la medida de las posibilidades se puede asesorar, ¿no?, para aquellas personas que quieran interesarse y que trabajen en este campo. Sí, la verdad es que es algo muy desconocido, porque cada vez que hablo con alguien que, ya te digo, tiene un comercio, pues se sorprende un poco de que yo le cuente esta historia, porque pues, yo no sabía que lo hacía. Pues sí, sabemos un poco pues la problemática que puede tener un comercio en cuanto al horario, en cuanto a la posibilidad de acceder a un taller normal regulado con una hora y con un día concreto, que bueno, pues no se adapta un poco al horario del comercio, ¿no? En el caso del Centro Guadalinfo, pues tiene esa problemática, ¿no? Bueno, tenemos el horario de la biblioteca, es el que es, y bueno, pues da la casualidad de que es en horario de comercial, de apertura comercial, con lo cual es difícil, ¿no? Pero bueno, hay determinados comercios que, bueno, pues deciden a lo mejor, o en este caso comerciantes o autónomos, que deciden, dicen, bueno, pues yo voy a perder una hora o voy a tal, pero este día que tengo menos cosas que hacer, hablo con José Luis, cerramos la agenda, podríamos decir, yo no tengo nada, él puede asistir, y nos vemos, tenemos una pequeña reunión de una hora, de dos horas, o del tiempo disponible, y lo que se da más que nada es temas de asesoramiento, de cómo pasar ese comercio, esa empresa del mundo real, podemos decir físico, al mundo virtual, ¿no? Una página web, ya digo, no hacemos página web, no la diseñamos, sino bueno, pues te decimos qué herramientas hay, cómo la puedes hacer tú, te enseñamos a utilizarla o a usarla, por ejemplo, con el para una página web, nosotros recomendamos mucho, yo recomiendo mucho el WordPress, ¿no? Porque es una cosa muy fácil de aprender y montas una página web en muy poco tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Y luego la mantienes tú. ¿Sí? O sea, nosotros realmente no entramos ahí. Ya dependiendo del proyecto, pues, oye, si tú quieres seguir creciendo, lo mismo tienes que buscarte una empresa que ya te haga la página en condiciones, que haga determinadas cosas que tú quieres que haga, que, bueno, pues te implante el tema del TPV electrónico, TPV online. Pero bueno, lo básico y que sobre todo, muchas veces lo que yo le digo al comerciante, al usuario, que te suene, que vayas captando qué cosas se están haciendo, ¿vale? Que no te llegue cualquiera y te venda una moto que luego ni arranca, ¿vale? O sea, yo no puedo comprarme una moto sin saber nada de moto, pues seguramente me venderán la que más le interese al de la tienda, ¿no? Pero si sé algo de moto, pues yo puedo saber, oye, mira, yo primero no tengo ni carnet de motos grandes, ¿no? No me venda una moto de 600 cuando lo único que puedo coger es una moto de 250. Pues eso es lo que puede ocurrir aquí en las nuevas tecnologías, ¿no? Que te vendan proyectos muy ambiciosos, muy grandes, cuando en tu comercio pues no necesita esa inversión, ¿no? Podemos decir, oye, mira, es que te están cobrando tal y yo no tengo resultados, pues que sepas cómo se miden los resultados, al menos. Claro. Cómo puedes comparar que lo que tú estás invirtiendo te está llegando, ¿vale? Pues cosas así es lo que solemos hablar, ¿no? De posicionamiento, de estadística, de métrica, de contenido, de cómo gestionar el contenido, de cómo utilizar las redes sociales en tu negocio, de cómo hacer una campaña publicitaria, por ejemplo, en Facebook, o hacer una campaña publicitaria en Google AdWords. Ya digo, yo no soy un profesional de ninguna de esas materias, lo único que hago es explicarte un poco, ponerte en la posición de salida, y si tú lo ves interesante y lo ves, bueno, pues si te atreves a hacerlo solo, lo haces solo, y si no, pues ya tienes la posibilidad de hablar con cualquier empresa de servicios que te haga eso, pero sabiendo qué es lo que van a hacer y qué es lo que tú necesitas y qué es lo que realmente quieres, ¿vale? Que es un poco lo que yo les digo, ¿no? Contrata, estructuralmente deja, tiene resultados, yo soy el que más te anima a hacerlo, pero por lo menos que sepa, o sea, que no pongas un anuncio y te esperes a saber que el anuncio van a llamar, dicen, mira, te llamo por el anuncio, no te van a llamar. Te van a llamar o te van a comprar en la tienda, te van a hacer, pero tú tienes que saber cómo está afectando eso que tú estás invirtiendo en el rendimiento que tú luego obtienes, ¿no? Uh-huh. Te tomen un poco por pardillo, ¿no? Sería sí, claro, sobre todo eso, ¿vale? Por ejemplo, en el tema de posicionamiento, una cosa muy normal, ¿vale? Cuando yo me busco muchas veces en Google, yo uh-huh. como comercio me busco mi comercio en Google, uh-huh. al final Google dice, este hombre siempre busca este comercio porque no sabe qué es el mío, ¿vale? Yo busco, bueno, pues José Luis Aránega, ¿vale? Y la primera vez que sale, que consigo ver José Luis Aránega, ya pincho. La segunda vez, José Luis Aránega. Y otra vez, hasta que no me veo arriba, sigo buscando. Al final Google, ¿qué dice? Pues José Luis Aránega busca mucho a José Luis Aránega. ¿Para qué se lo voy a poner al final del todo? Se lo pongo el primero. Y dice, ah, ya estoy, yo salgo el número uno en Google. No, no sabes el número uno en Google, sabes el número uno en Google en tu ordenador. En el resto de ordenadores que hay repartidos por todo el mundo, lo mismo ni aparece. ¿Vale? Pues que esas cosas hay gente que no las sabe, ¿no? En el mundo empresarial. Bueno, pues eso es lo que queremos, que bueno, pues no te suena así, ¿no? Que no vayas con un desconocimiento absoluto cuando vas a implementar cualquiera de las herramientas para producir en Internet y que luego, bueno, indudablemente vas a necesitar el asesoramiento, el apoyo o la contratación de una empresa, porque no podemos, hay que olvidarse que aquí el yo me lo guiso, yo me lo como, eso suena o sale bien muy pocas veces, ¿vale? Necesitamos muchos profesionales, necesitamos, para cada tema hay un experto, porque nuevas tecnologías, las cosas cambian por semana. Ahora Google nos tiene una liada con el tema de posicionamiento tremenda, porque está cambiando un montón de cosas, y lo que valía antes ahora ya no vale, ahora vale otra cosa, y estar al día es muy difícil, ¿eh? Para un autónomo, para un empresario, que bueno, ya tiene bastante con llevar su empresa, ¿no? Pero bueno, por lo menos que esté al día, que tenga lo básico. Oye, pues mira, que ahora me han dicho que Google valora esto. Si yo estoy viendo que tengo una empresa contratada y no me lo está haciendo, puedo llamarlo. Oye, mira, esto que no me lo vaya a hacer, esto no está ahí. Puedes reclamar, puedes orientarte un poco y saber por lo que estás pagando, sobre todo. Pues es la manera de asesorar, ¿no? De dar a conocer también dentro de ese ámbito el comercial principalmente y empresarial, pues a todos aquellos profesionales que estén interesados en esta materia relacionada con la gestión, bueno, pues de su propio negocio a través de las redes, a través de las nuevas tecnologías, básicamente a través de la red de Internet, ¿no? Que es elemental hoy en día. Y que, bueno, pues en muchas ocasiones no siempre se tienen los conocimientos adecuados para poder aplicarla, ¿no? En muchas ocasiones, casi nunca, ¿no? En realidad, podríamos decir, desde luego, a no ser que sea un profesional, ¿no?, de este marco. Bueno, pues son los detalles y el trabajo que durante el próximo mes de febrero va a emprender el Centro Guadalinfo y del que nosotros queremos dar cuenta en la mañana de este martes. Lo hemos hecho gracias a José Luis Aranega, que nos ha atendido en la mañana de hoy. No sé si se nos queda pendiente algo de lo que informar, pero sí que, bueno, pues consta este trabajo, como decíamos, de cara al mes de febrero con esos cursos de alfabetización digital que se van a llevar a cabo los miércoles, los martes el gimnasio cerebral, los viernes el taller de uso de unidades de almacenamiento, los jueves trabajar en la nube y también los miércoles el taller de fotografía digital, que se complementa con todas esas acciones también en colaboración con colectivos colectivos diversos, ¿no?, de nuestra localidad, podríamos decir. José Luis, ¿qué más se nos queda pendiente para terminar? Bueno, estamos ahí dándole vueltas a un tema, no es un taller en sí, sino utilizar las nuevas tecnologías de forma colaborativa, es algo que bueno, me gusta traer todo lo nuevo, ¿no? Intentar probar y intentar que se haga, ¿no? Aprovechando que, bueno, pues entramos ya en fechas de carnaval el mes de febrero. Vamos a intentar impulsar desde el Centro Guadalinfo la creación de un vídeo colaborativo. Lo ampliaremos más adelante, ya os pediré el favor de que lo podamos difundir y explicar bien, pero se trata de utilizar en nuestro teléfono móvil una aplicación que estamos terminando de testear, estoy terminando de comprobar y demás, una aplicación con la cual podemos grabar un día concreto, por ejemplo, la Sorizada mismo, ¿no? Ir grabando con nuestro móvil, que esas pequeñas grabaciones que vayamos haciendo con el móvil vayan directamente a un contenedor, podríamos decir, y que con todas las grabaciones de toda la gente que participa, poder hacer un vídeo del carnaval visto por las diferentes ópticas de los diferentes usuarios que participen. Es una historia muy nueva, en el sentido de que uno, pues, incluso las aplicaciones que hay son en versión un poco de prueba, pero bueno, que creo que puede ser gracioso y puede estar muy bien al final ver cómo se ve el carnaval, cómo se vive el carnaval desde el punto de vista de los propios usuarios que están dentro del carnaval. Además, se hace online, se hace en directo, con lo cual cualquier persona que esté fuera es como ponerle un canal de televisión donde solamente va a haber carnaval ese día. Ya lo ampliaremos porque estoy testeando una herramienta y estamos con varios centros probando y ya hablaremos más detenidamente, pero creo que a la gente le puede gustar y vamos a buscar la participación de la gente, que al fin y al cabo lo que hacemos nos lo llevamos el móvil y grabamos vídeos, ¿no? Bueno, pues vamos a animarnos a compartir, que aquí sí se guarda la autoría de oficio, y también lo digo, pero que luego al final conseguimos ver una película del carnaval hecha por todos los usuarios que hemos vivido el carnaval. Esto me suena a mí el proyecto de Isabel Coixet de España en un día, Spain on Day, creo que es, que recoge pues precisamente la historia de un día de los españoles rodada en 24 horas. Una cosa similar, podríamos decir, dentro de lo que es otro marco, ¿no? Bien distinto, y no en 24 horas, sino, bueno, pues en todo lo que es el periodo de actos del carnaval, ¿no? Que se pueden llevar a cabo en nuestra localidad. Pero, bueno, pues tiene también un... Me ha recordado a mí a ese proyecto. Sí, tiene dos versiones, un poco la aplicación, que es que esos vídeos se pueden guardar, y luego cada usuario se puede montar su propia película, ¿vale? O sea, que puede utilizar, en realidad estamos haciendo vídeo colaborativo. Y bueno, pues yo veo este vídeo, lo monto con este, pongo este, después se pueden suministrar audio del propio carnaval, de las propias agrupaciones, y se puede mezclar con ese audio, o sea, se pueden hacer dentro de la creatividad de cada usuario, y ya después puede guardarse su propia película del carnaval, ayudado por otro. En realidad un poco la idea es esa, ¿no? O sea, yo no voy a poder estar en todos los sitios y lo mismo me pierdo. Algo interesante, sí. ¿Vale? Pues voy a participar yo, indudablemente aquí lo que se busca es la participación, voy a participar yo emitiendo mis vídeos, pero a la vez ese compromiso que yo hago de participar subiendo mis vídeos me permite ver los vídeos de los demás y crearme mi película de ese carnaval, ¿no? Hemos buscado un poco, hemos puesto porque es algo que se da en la calle, que no es un recinto cerrado ni... esto, bueno, pues se está trabajando mucho para el tema, a lo mejor, de conciertos. Hay una aplicación que además la patrocina el hijo de Sting, precisamente porque la idea era esa, ¿no? Veía que en los conciertos había un montón de gente que también es muy criticable, ¿no? Porque si vas al concierto, lo mejor es ver el concierto y no ponerte a grabarlo. Pero bueno, sí que es verdad que no puedes evitar que la gente esté con el móvil y la mano levantada grabándole eso, ¿no? Bueno, pues la idea y el experimento surgió y la verdad es que yo he visto cosas esas que, bueno, pues al final bueno, mira, es divertido que yo pueda recopilar los vídeos de los demás, que no tenga que estar en Facebook robándolos ni nada de eso, para montar mi propia película. La propia aplicación lo que hace es, ya te digo, ve todos los vídeos, hace una película por él solo, de todo lo que va recibiendo, pero luego te permite el que tú puedas ir combinando esos vídeos. O sea, yo qué sé, yo soy fanático de una de las agrupaciones, pues solamente cojo los vídeos donde están las agrupaciones. De donde me ha visto, al menos estoy en, yo qué sé, en San Antonio, y me están grabando tres personas que están utilizando la aplicación. O sea, me estoy grabando desde tres puntos de vista, es como si estuviera jugando con tres cámaras. A nivel profesional, ¿no? Ahora cambio esta cámara, ahora cambio esta, ahora cambio esta, ¿no? Y lo hacemos de forma colaborativa. Yo creo que es un experimento que podemos hacer, que bueno, no sabemos cómo saldrá, pero nos podemos divertir. Sí, y al fin y al cabo es un poco lo que promovemos aquí también, ¿no? Claro. Utilizar las TI en el uso diario nuestro, un poco más orientado al ocio, ¿no? No va a hacer todo sacarle rendimiento. Claro que sí, pues interesante el proyecto y lo seguiremos desde luego de cerca para conocer también el resultado, que es lo que más nos puede interesar también, ¿no? Como archivo y audiovisual, ¿no? De lo que es los actos del Carnaval de Ubrique en este año 2017. Así que tenemos muy, muy pendiente de ese proyecto, José Luis, de cara al futuro, y ya nos seguirás informando, ¿no? De cómo se va a desarrollar. Y en el momento en que ya hayamos decidido, porque hay dos otras aplicaciones que estamos probando, la que sea más fácil para el usuario, la que tenga menos complicación, que no ocupe mucho espacio en el móvil, porque tampoco vamos a meterte en el móvil una aplicación que te deje el móvil tieso de memoria. O sea, iremos comparando varias y que el resultado sea bueno, que sea fácil de manejar, y al final, bueno, pues tendremos, ya digo, os pediré ese favor un poco por enseñar a la gente cómo hacerlo, por llegar a más gente mejor, ¿no? Que no sea que tengan que venir al centro Guadalinfo a hacerlo. Pondremos una página web al respecto, un sitio web. web, donde podamos explicarlo también con videotutoriales y demás, pero bueno, también darle esta difusión y que, bueno, aquí el esto será un éxito si la gente participa. Si después grabamos dos el vídeo, pues bueno, más vale que nos sentemos los dos un día y lo compartamos, ¿no? Nos tomamos un café. Esto es para que, bueno, pues aprovechemos ese potencial de tanta gente en la calle grabando el mismo evento de diferentes puntos de vista y que al final tengamos una visión diferente de cómo vemos el carnaval, ¿no? Que, bueno, pues estamos aquí y mientras yo estoy viendo esta agrupación resulta que está ocurriendo algo interesante o muy interesante o muy importante en otro sitio, ¿no? Bueno, hacerlo de esa forma. No me pierdo el carnaval, lo veo, podemos decir, casi 360 grados, ¿no? Ahora que está también muy de moda esto de ver todo en 360 grados. Se ve de todas las perspectivas posibles, ¿no? Al menos las todas interesantes. Todas las perspectivas posibles. Ya digo, hay vídeos que podrán ser más bonitos, menos bonitos, pero bueno, al fin y al cabo, lo que hago es mezclarlo todo y hacer una película de ese día con pequeños vídeos. O sea, tampoco las aplicaciones que estamos utilizando no le estamos pidiendo que el tío se tire una hora grabando el vídeo, ¿vale? Con el móvil, que también nos chupamos la batería, sino pequeños vídeos de 30, de 40, de un minuto a lo sumo, podamos compartirlo con esta aplicación y entre todos hagamos una película y que cada uno también, que es lo importante, se haga la suya, ¿vale? Como le guste, como más le guste, con las imágenes que más quiera, con la música que podamos poner o con la música que él le quiera buscar, ¿vale? Porque es así de estático. O lo suyo sería con el sonido ambiente si es de calidad, ¿no? Sí, también. Sobre todo hablando de vamos de a tener el problema de un poco, por eso decimos, ¿no? Que intentaremos también la posibilidad de buscar determinados audios de las agrupaciones para hacer una película sobre esa, o sea, para evitar un poco las diferencias de audio que puede haber de un móvil a otro. Claro. Pero vamos, que también lo puede dejar con el sonido natural, vamos, que no es como decir, vídeo y sonido y voy mezclando uno y otro y voy escuchando realmente lo que se ha grabado en uno y lo que se ha grabado en otro. Pues es el nuevo proyecto que se va a plantear por parte del Centro Guadalinfo de cara a este mes de febrero, mes de carnaval, en el que, bueno, pues se va a crear ese curioso vídeo sobre los actos del carnaval de Ubrique con la colaboración, eso sí, de todos los ubriqueños que quieran participar, simplemente tendrían que bajarse esa aplicación en el móvil y darle uso, ¿no? Un uso que sería relativamente sencillo, ya que se está intentando, pues precisamente, buscar una aplicación de fácil utilización para que puedan colaborar el máximo posible de ubriqueños, de usuarios que quieran compartir sus imágenes, sus vídeos, sus audiovisuales con Guadalinfo para crear ese vídeo sobre el carnaval de Ubrique. Bueno, vamos a quedar aquí, José Luis, agradeciéndote el que nos hayas atendido y acompañado, informándonos de todas estas cuestiones y de todo el trabajo que se está planificando por parte del Centro Guadalinfo de cara a las próximas semanas. José Luis, muchísimas gracias como siempre y seguiremos en contacto para mantener informados a los ciudadanos ubriqueños de todo el trabajo que desarrolláis en Guadalinfo. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes.